En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte aire. Del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan, como todos los domingos, a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron 6 minutos de las 9 de la mañana, damos comienzo a la edición número 255 de esto que hemos denominado Parte del Aire. Y una semana un tanto complicada, ¿no? No hubo una agenda periodística agitada como suele haber en lo local, pero bueno, sí un acontecimiento que marcó, querramos o no, la agenda de la mayoría de los medios de la ciudad de aquí de Mar del Plata y, por qué no, también en el país, ¿no? Una vez más, la sociedad, Mar del Plata y todo el país, se ve dividida ante un trágico acontecimiento, ¿no? Sebastián Mangini, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucas Barrenuevo. Muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando por FM de la Azotea 88.7. Los que están sintonizando, hoy primero quería tirar algún par de cositas que por ahí dan el tono de color de la mañana. Día del Padre, caballero. Día del Padre, feliz día. Muchas gracias, pero no soy papá. Padre. Ay, todavía. No, pero le erré. No, muy feliz día del Padre a todos los padres que nos estén escuchando en este momento, a todos los padres de la Argentina, en especial a mi viejo, que me está escuchando seguramente con un rico desayuno, él, que bueno, un pequeño obsequio que le hemos dejado para el día de hoy, para mi abuelo también, feliz día del Padre, que nos escucha todos los domingos, y para todos aquellos padres que, bueno, que nos sintonizan en estos momentos. Día de invierno también. Yo no lo saludo a mi papá, porque debe estar durmiendo en este momento. Ajá, mire, debe estar panza para arriba, roncando, entonces es al pedo que lo saluda acá. Prefiero saludarlo a la tarde cuando lo vea en casa y decirle feliz día, papá, y llevarle el regalo que tengo preparado. Que no lo voy a decir, porque en una de esas capaz que está escuchando y hasta le cago la sorpresa. Y en el día de hoy arranca el invierno también. Arranca el invierno. A tener en cuenta, verdad, hoy es el día más corto del año. El día más corto del año. Así con es. Razón hoy salí de mi casa y era de noche todavía. Uh-huh. Me llamaba la atención porque domingos atrás salía y se veían algunos rayitos de sol que asomaban por el horizonte. Uh-huh. Hoy directamente era noche cerrada cuando salí de casa. Y sí. Uno cuando es más, hasta salir, cuando llegué a la radio era noche cerrada todavía. Uh-huh. Llegué a la radio eso de las 7:30 aproximadamente y era noche cerrada. Sí, es muy feo. Bastante. A mí no me gusta. A mí no me gustaba cuando en el momento del colegio no me gustaba. A mí me gusta en verano cuando uno se levanta temprano y a las 6 de la mañana es pleno día, como ahora. No, sí, pero no me levanto en el verano. A las 6 de la mañana no me suele pasar eso. No, bueno. Ahora sí, bueno, tuvimos que lamentar hechos graves durante la semana, bien lo decías vos, Lucas Barrenuevo, y algo que, una noticia que lo marcó y fue clara durante esta semana, por la cual se hizo muchas movilizaciones durante un solo día y bueno, esto estaba pasando. Uh-huh. Bueno, decíamos que por un lado, ¿no?, la sociedad se dividió entre los que piensan que lo que ellos llaman inseguridad se resuelve, como ellos también dicen, ¿no?, metiendo bala. Y por el otro lado, aquellos que ven un poco más allá de la ventana de sus casas y sostienen que tras la violencia, que no tenemos dudas, crece día a día, hay serios problemas estructurales que deben ser resueltos. Sí o sí, no puede atacarse una consecuencia sin intentar solucionar sus causas, ¿no? Lo decíamos hace unos meses, lo repetimos durante ese tiempo y seguimos repitiéndolo y no nos vamos a cansar de repetirlos. El asesinato del taxista Javier Zampino reavivó en todo el país y sobre todo en Mar del Plata el tan repetido debate sobre la inseguridad. Luego de este lamentable suceso se escucharon opiniones de todo tipo. Algunos pocos sostuvieron que la desigualdad genera violencia. Otros, lamentablemente, la mayoría, vertieron su ira en medios de radio, de televisión, gráficos, de internet. hay que matarlos y usarlos como repuesto, decía una señora en una FM local. Una señora, evidentemente, con una escasa habilidad de análisis, ¿no? Tienen que volver los militares para que esto se resuelva, decía otro señor que no parecía hablar por el teléfono, parecía que estaba hablando a través de la máquina del tiempo, la que viene del pasado. No sabía que la sociedad se había vuelto tan fascista en algunos ámbitos, ¿no? No faltó la célebre frase de Susana, también, de la diva de los teléfonos, la diva de la televisión: el que mata tiene que morir, el que mata debe morir. Uh-huh. Eso lo hemos escuchado todos esta semana. Antes de continuar, queremos dejar en claro que no justificamos bajo ningún punto de vista el uso de la fuerza y la violencia para ningún fin. Y que en este programa ni en la radio no somos eruditos ni proponemos soluciones mágicas de ningún tipo, como dicen tener los políticos, previo a una elección como la que se nos avecina el domingo próximo. Simplemente vamos a basarnos en hechos, hechos concretos, documentados. ¿Qué es la inseguridad? Podemos preguntarnos. Yendo al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que inseguro es todo aquello carente de seguridad. Seguridad, en cambio, es aquella garantía o conjunto de ellas que se da a alguien sobre el cumplimiento de un acuerdo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, todos coincidimos. Ahora bien, se supone que ante los ojos de la ley somos todos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y las mismas garantías. Es ahí cuando nos preguntamos, ¿es aplicable el término seguro al hecho de que en Argentina mueran de hambre casi 10 niños por día? ¿Se puede llamar seguro al dato que nos indica que en nuestro país el 20% más rico de la población acumula el 80% de las riquezas? ¿Podemos llamar seguridad al dato que nos indica que se gasta en armas 10 veces más de lo que haría falta para erradicar el hambre en el mundo? ¿Es seguridad que nuestro intendente haya conseguido en pocas horas el dinero necesario para realizar un acontecimiento deportivo que duró unos pocos días, mientras en Mar del Plata hay cerca de 10.000 personas que todas las noches duermen en la calle? ¿Se puede calificar de seguro que los escasos ingresos de miles de argentinos provengan pura y exclusivamente de la recolección y venta de cartón? ¿Es seguridad que haya miles de millones de pesos de reserva en el Banco Central, mientras quienes cumplen la importante tarea de educar y sociabilizar a nuestros niños perciben salarios a la par de la línea de pobreza? ¿Es seguridad que se destinen millones para arreglar dos o tres avenidas no rotas, mientras en la ciudad hay escuelas que no tienen gas natural? ¿Es seguro que quienes son privados de su libertad sean depositados en cárceles colapsadas, en condiciones de extremo hacinamiento, de donde, en lugar de salir resocializados, salen licenciados en delincuencia? Podríamos pasar horas enumerando, preguntándonos qué es, qué no es seguridad, qué es, qué no es inseguridad. El debate da para largo. Pero nos basamos en estadísticas, solamente informaciones, datos, aislados entre sí, separados unos de otros. De esa forma le llegan, si es que llegan, porque a veces lamentablemente no es así, a la gente. Pero si pensamos que un dato, más el otro, más otro, más otro, convergen en un mismo punto, la desigualdad, vamos a poder entender la situación. Tener un panorama más amplio para hacer un análisis menos superficial. Saber que, aún con la irrisoria promesa de más policías mandando mensajes de texto en las esquinas, más gendarmes y prefectura en la calle, quienes tengan hambre van a intentar sobrevivir de todas formas. Y no quedarnos con que la inseguridad la hacen solo los delincuentes. Saber que la inseguridad la hacen realmente quienes no se preocupan en absoluto por garantizar que sean cubiertas las necesidades elementales de quienes menos tienen. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro, que me habla, no entiendo al señor. Un rosario en el muro, no. Bueno, evidentemente usted no es de los que piensa que queremos, o que queremos, mire, me incluyo, que se quieren balas. No creo que sea la solución, amigo. Quedó en claro, me parece, ¿no? Muchas preguntas quedaron pautadas, ¿eh? Sí. Muchas preguntas. Quedaron muchas pendientes también. Hay muchas preguntas aún también. Algunas son retóricas, le digo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, pero bueno, hacen al conjunto y ayudan para graficar, ¿no? lo que sucede y cuál es el eje de del problema, ¿no? El eje del conflicto. Señor, ¿no? Usted el que quiere hablas, el que quiere balas. Yo no podía entender, no daba crédito a lo que escuchaba. Realmente es me dejó muy marcado escuchar a esa señora diciendo en una FM local, una FM que sopla en su cara. No sé si le llega la pista que le estoy dando. Sí, siento una brisa cercana. Sí, bueno, que decía, hay que colgarlos de la plaza, abrirle la panza, usarlos de repuesto, no sirven para... Yo no daba crédito. ¿Sabe que mucha gente estuvo opinando? Justo con el mismo ejemplo, con la misma radio que estuve escuchando, escuché, la verdad, opiniones que no son opiniones, la verdad. Carece mucho de lo que es la palabra opinión. Una opinión por ahí trata de ser un poco más constructiva en algunos sentidos. Esto es algo totalmente psicológico. Cuando pasa algo y el pensamiento está en caliente, no se pueden empezar cosas claras. Tal igual cual. Estamos hablando de personas que seguramente piensen esto y piensen esto todo el año, durante 2 años. No van a modificar su forma de pensar por escuchar esto que estamos hablando aquí en este programa, ¿no? Justamente. Buenos días, Eva. Buenos días. Buen día. Estuve en la manifestación, bueno, tuve que ir a cubrir y hacer un móvil, así que pude ver el estado en el que estaba la gente. La gente habla desde el dolor. Sí. O sea, tampoco me parece que se los puede juzgar a gente que se le acaba de morir un familiar. No, por supuesto que no. Hablamos la de gente que... hablaba desde eso, la gente estaba ahí y la gente lloraba. O sea, si bien estaban diciendo cosas que eran atrocidades, estaban hablando del dolor, desde que le mataron al esposo, le mataron al hijo, le mataron al cuñado, desde ahí hablaba la gente. Sí, pero no, por supuesto, justamente que sí, lo que indico es que no se puede, digamos, generar una opinión y hacer, digamos, algo político, porque esto es totalmente político, con un pensamiento de dolor y con un pensamiento caliente. Claro, uno no tiene las ideas en claro en ese momento. Uno está nubilado en una situación así de ese tipo, entonces no puede actuar, no puede... No hay objetividad. No hay objetividad, tal cual. Hola, sí, soy Mónica, usted me conoce. Mónica, bueno. Mucho gusto, recién la conozco, ¿eh? Es el primer día que estamos... Pero aquí la responsabilidad de los medios... es aquello que se debe juzgar. El espíritu crítico de los medios es aquel que tiene que poner la palabra rectora. Los medios actuaron muy mal. Los medios hicieron un show de aquello que fue una desgracia, como bien dijo Vangelina. Sacaron en la palestra un show e hicieron una posición tomada para indirectamente hacia aquellos candidatos que hablan de este tema. Son aquellos que quieren meter balas y desde ese lugar sacaron al aire a los oyentes para que vean que había una sociedad que reclamaba balas. Y no es eso lo que está reclamando. Claro, lo que no se escuchó, las opiniones que no se escucharon, claro, en esa radio, no se sacaron. Son justamente... No solo esa radio, todas, ¿eh? No, todas las radios de aquí. Que tiene la misma ideología. Por supuesto, y hacia donde apunta. Vos sabés que la gente misma le reclamaba en un momento a los medios que estaban de no tener prensa. Sobre todo los medios de la capital. Lo digo porque esto pasaba y por los parlantes se escuchaba dónde están los medios de la capital para transmitir que ellos estaban en ese momento en contra de Pulti, ¿sí? En contra, porque pedían que Pulti saliera al balcón, que no dio que la diera cara. La cara. No, única, una pequeña conferencia de prensa. De hecho, habrán levantado la propaganda política ese día, claro, justamente por eso, porque hay una que dice dando la cara. Y lo que no hizo ese día fue dar la cara. La demanda viene desde hace mucho y ojo que estos chicos están siempre en la misma esquina. Los conoce el policía de calle, los chicos que fueron presos. Son muy conocidos. Nosotros estamos haciendo una evaluación desde una clase media y no es así. Aquí lo que hay que tener una conciencia de que socialmente hay un problema instalado y que va en aumento en Mar del Plata. Hace 8 meses mataron al otro taxista y vienen reclamando desde ahí. Y de hecho las mamparas, el GPS, tantas cuestiones que este Pulti... A ver, ahora yo no entiendo por qué, está bien, se plantea que el uso del GPS debe ser obligatorio. Ahora, yo no entiendo por qué los taxistas, hay una parte importante del gremio de los taxistas, se opone al uso del GPS. Ah, hay, no hay una cuestión. Nos quejamos, pero nos quejamos de gusto, entonces. No, el GPS por ahí en algunos... Ya lo sé, hay que pagarlo, es hay algo, que pagarlo, es pero un abono. No es un sistema del todo fiable con respecto al uso. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, tiene bastantes problemas técnicos el GPS. Sí, desde ya que de haber tenido este taxi, el sistema de GPS instalado, si el crimen tenía que ocurrir, iba a ocurrir de todas formas. El GPS no iba a ayudar a que no ocurriera. Sí, pero si desde la sociedad cada uno cumpliera su rol, el Poder Ejecutivo su rol de fiscalizar y dar calidad de vida... Si la policía cumpliera su rol, nada más que no de ir a comer pizza y estar jugando ahí en el Estadio Mundialista con los móviles. Mandando mensajes de texto, claro, en las esquinas, hablando por celular, fumando, comiendo. Los pibes estos se reunían ya, como dije recién, los conocía la policía, por eso los agarraron tan rápido. Anda a buscar a Jorge, dijeron. Es así como lo que pasa es que no se trabaja desde la prevención del delito. Tal cual. Claro, por eso quisieron dar vuelta para tuyos y todo. Uno para ver las cosas tiene que analizar la base. La prevención del delito no es tener dos policías en cada esquina, atentos a ver qué es lo que sucede. Pueden poner miles de policías en las esquinas, pero si seguimos teniendo gente con hambre en Argentina... Chicos que se mueren de hambre, gente que duerme en la calle en Argentina, gente que es desalojada... cientos de familias que son desalojadas en Argentina, vamos a seguir teniendo hechos de este tipo, porque se trata de eso, de sobrevivir. Claro, hay algo que generalmente usted cuando agarra a una persona y ve un delito, lo primero que analiza es la cuestión superficial. Uh-huh. Dice, hubo un asesinato, este tipo es un... Bueno, se me ocurren 5.000 calificativos que se le pueden dar. Sí, que se le puedan dar a esa persona. Pero hay una cuestión de trasfondo detrás siempre de un delito. No es una cuestión de... Yo tengo ganas de salir a matar gente y un día mato a un taxista, por ejemplo, como fue en este caso. Hay toda una cuestión de trasfondo y lo que no se analiza es la base. No se analiza la falta de educación, por ejemplo, la falta de trabajo, no se analiza jamás. Entonces yo creo que la gente, en vez de estar pidiendo seguridad y justicia, primero tiene que estar pidiendo educación y trabajo. Son pilares esenciales de la sociedad. Por supuesto que, y lo si no están... que la principal queja de la gente apunta no solo al hecho de un robo en sí, sino al hecho de la violencia, del uso de la violencia. Pero si tenemos chicos que no tienen hambre, que no tienen para comer, para subsistir, y se tienen que refugiar, se ven obligados lamentablemente a refugiarse en las drogas, es lógico que cuando cometan un crimen lo van a cometer con violencia. Absolutamente no tienen, lo van a cometer con violencia. No tienen nada que perder en su vida. No tienen, señor, absolutamente nada que perder desde ya. Es así, sí. No, me parece que hemos perdido los valores en la sociedad. Me parece que es una crisis que pasa por lo cultural, por falta de educación, justamente lo que estamos diciendo, y que la prevención se genera desde ahí, desde impulsar la educación, de que todos tengan acceso a ella y no por aumentar la policía en las calles o llamar a prefectura. Me parece que no pasa por ahí, que yo no creo que haya pocos patrulleros en la ciudad de Mar del Plata. Me parece que no pasa por ahí, que hay que trabajar, a ver si hay que empezar a trabajar por primera vez desde otro lado. Ahora los taxistas pedían que se les dé a los patrulleros más... nafta, pedían eso, mirá qué poco pedían los taxistas para que pudieran patrullar durante más horas las calles de Mar del Plata. No está mal lo que estaban pidiendo, pero me parece que tampoco con eso nos aseguramos una solución al problema. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ya es sabido que lo que se destina en armas, el dinero que se destina a armas en el mundo es 10 veces más de lo que haría falta para poder erradicar definitivamente el hambre en el mundo. Nos damos cuenta que no estamos yendo por buen camino, no estamos haciendo las cosas bien, que nos estamos equivocando. Yo le quiero responder, Evangelina, mira, yo te voy a dar datos de una investigación que estoy realizando. Para que un chico te robe un auto, te pagan 100 pesos la policía, y es la misma policía la que te enseña a manejar. Porque claro, ese chico no es el dueño del desarmadero, claro, del vehículo. Hay que romper arriba, en el desarmadero, hay que ahí hacer todas las inspecciones. Si vos rompes la estructura desde arriba, abajo no va a pasar nada. Cuando un chico cae en la comisaría, para que el comisario no lo mande al juez, tiene que ir con plata en el bolsillo. El niño de 14 años tiene que ir con unos cuantos pesos, cuánto pones y no lo lleva el juez. Como pasa, ¿no? Como le pasa a cualquiera. Cuando, no es ajena a la policía todo esto, ¿eh? Como le pasa. No sé, creo que hay una deficiencia en la como institución y me parece que tiene que cambiar, porque tenemos la misma policía desde hace años. Y me parece que necesita un cambio. Ahora se vuelve a la bueno, pero tenemos esa visión también en el país de que la policía es buena y los ladrones son malos. Uh-huh. No es así, no es una cuestión tan maniquea. Sí, es buena porque la gente que piensa así, cuando lo detienen en la calle por una infracción de tránsito, saca 10 pesos de su bolsillo y se va tranquilo a su casa. Sí, y escuchábamos también, bueno, que vuelvan los militares, decía una persona. Yo creo que, y lo dije hace poco también, yo creo que pueden pasar tranquilamente dos dictaduras más en el país hasta que la gente se dé cuenta realmente de lo que ha impactado aquella dictadura. Que no suceda. No, esperemos que no suceda, lógicamente. Pero digamos, puede pasar tranquilamente hasta que la gente se dé cuenta y caiga de lo que realmente está pidiendo, ¿sí? 30.000 o 90.000 más desaparecidos, total, es un número corto, ¿no? Yo le hago esa pregunta a la gente. ¿Realmente qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos pensando? Pensemos las cosas en frío. Hagamos las cosas bien. Hay que encarar algo y hay que encararlo bien porque es una situación bastante delicada tratar el tema de los sectores más bajos económicamente de la población y respecto a eso no se puede pedir mano dura y bala. ¿Sí? Tendríamos que, sería bueno saber, ¿no?, qué es lo que nos proponen los candidatos para poder solucionar definitivamente, para poder erradicar este problema. Justamente de eso va a tratar nuestro programa de hoy, de analizar las propuestas, de ver cuáles son las plataformas o las principales ideas de los candidatos que se van a disputar justamente puestos en el poder legislativo el domingo próximo. Sí, además en el día de hoy, como siempre, quienes están aquí en Parte del Aire no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Nos hemos ido por las ramas. De alto. En la operación técnica, Diego Virgolini hoy. Diego Virgolini, levanta el nombre. No, pero no haga así, que me hace acordar a un político, amigo. No, haga eso. Está Richard Monti también. Los deportes. Los deportes. Hoy hablaremos poquito de deportes. Bueno, pero como siempre, están los deportes y están los espectáculos. Uh-huh. Hay un pequeño condimento que le ponemos a este programa. Está, bueno, Evangelina Moreira, ya escucharon su voz. Buenos días otra vez. Sí. No ha hablado de espectáculos por ahora. Aún no. Pero seguramente traiga algo, seguramente. Al final del programa. Uh-huh. Así es. Lo esperamos con mucho gusto. Mónica Álvarez nos está acompañando en el día de hoy, como siempre, como todos los domingos está Mónica Álvarez aquí presente. Buenos programa días también, ¿no? Colándose desde las 8 de la mañana, aquí metiéndose en Parte del Aire. Ella es de 5P. Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre, Sebastián Mangini. Así es. Y para hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué nos anticipa el pronóstico del tiempo? Una máxima de 11 grados. Cielo parcial algo nublado, vientos leves del sudoeste rotando al oeste para la tarde. En estos momentos el cielo se encuentra nublado con algunas lloviznas. 7 grados y medio, la temperatura 6 grados 7, la sensación térmica. 9 kilómetros la visibilidad, 92% la humedad. La presión 1017.6 hectopascales y el viento del oeste a 5 kilómetros por hora. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Que no te hagan callar. Algo para decir, podés ser parte de la programación de La Azotea. Trae tu propuesta de programa, subí y decilo. En FM de La Azotea hay espacios libres que están esperando que vos te sumes. Llama al 473-6439 o envía un mail a fmdelazotea887@yahoo.com.ar.